quisiera brindar con vino por el arte popular, la poesía y cantar al humano y lo divino. Como poeta campesino tengo que ser un baluarte que defiende en todas partes nuestra rica tradición, y aunque me falla un riñón no tengo problema en mi arte. Este brindis por ti brota, hembra y musical vasija, por tu astil, trasto, clavijas, que con caricias de notas hacen brotar gota a gota mil acordes de hermosura. Me regalan la dulzura que con tu magia me embriagan, mas no permitas que te hagan tanto punteo y posturas. Luis Arce brindaba un día por su querida mujer, y como era menester, ella se lo agradecía. A sus amigas decía, les recomiendo casarse, para evitar ensartarse, búsquense uno como el Luis, y terminaba feliz, porque no hay mejor que miarse. Brindaré, pues soy el genio de la lámpara de Aladino, cumplo feliz mi destino a través de los milenios. Debo usar bien el ingenio para atender cada llamada, y si una dama antojada pide un deseo tres veces, le doy lo que se merece y así la dejo encantada. Voy a terminar brindando con un traguito cualquiera por toda niña soltera que se lo pasa penando. Pena porque está esperando la llegada del amor, pena con mucho dolor, y aunque a ustedes les asombre, si es que pena por un hombre, mientras más pene, mejor. Yo brindo, soy siete machos que al colchón le saco brillo, pa' ser unos diez chiquillos con unas tres yo me encacho. Oiga, todo cabro guacho a este pecho se consagra, y ninguna se avinagra por esto que cuento hoy día, imagine cómo haría si es que yo tomara Viagra.